Bueno, el tema que cierre la placa tiene que ser como el que abre la placa, una masa. En este caso, nos hemos decidido, ni más ni menos, que por Camelot, una banda básicamente norteamericana que ha incorporado, después de su segundo disco, a un cantante noruego, aquel cantante de Conception, el de la voz aterciopelada, Roy Khan. Roy Khan. Exactamente. Que no es ningún perro cantante. Para nada, en absoluto. Lo que sí, en el disco anterior, no había todavía desarrollado plenamente su capacidad para integrarse al grupo. Uh-huh. En este realmente lo logra. Y este se llama The Fourth Legacy, el cuarto legado. Un disco francamente, no ya prometedor, sino explosivo en algunos aspectos. Siempre dentro de esta óptica elegante de una banda norteamericana, que en general no son bandas tan elegantes como las europeas. El tema, sí, justamente, The Fourth Legacy.